Era una noche tranquila en Cerezales cuando de repente se oyó el ladrido de un perro. La dueña se levantó y dijo: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡La casa se quema! ¡Socorro! ¡Necesito ayuda! Educación escucha activa. En el primer taller lo hice en el 2011. Básicamente lo que hice ese año pues fue empezar, digamos, vamos, empecé el taller siempre con esta idea de trabajar lo sonoro y lo visual y de ver, ¿no?, cómo funcionan juntos y cómo se puede trabajar también pues, en paralelo con ello. Empecé poniéndoles imágenes del mar, cuadros muy conocidos del mar, ¿no? Pues desde Manet, Courbet, hasta luego cuadros del expresionismo abstracto, ¿no?, de Emil Nolde, por ejemplo. Entonces era como para empezar a hablar desde lo visual, ¿no?, desde que todos reconocían el mar, pues eran mares muy distintos, ¿no?, desde el mar en calma, con una balsa, hasta pues, los mares de Emil Nolde, ¿no?, que es que son como el mar enfurecido, ¿no? Entonces pues fue a partir de esas imágenes empezar a hablar del mar y de cómo suena el mar y de cómo ellos entendían que estaba el mar en ese momento. Bueno, simplemente empezar a meter, digamos, como el lenguaje del sonido y el interés por ese sonido en el curso. Luego, en ese taller, pues eran talleres de una semana, estos dos en Cerezales. Pues luego hicimos el típico paseo sonoro por los ojos cerrados. Entonces ahí era bonito, como a mí me gustaba de eso, que todos estaban intentando siempre hacer como la trampa, ¿no? O sea, iban con los ojos vendados. Hicimos un mapa sonoro de Cerezales, ¿no? Pues bueno, siguiendo todas las corrientes de cartografía sonora tan interesantes y tan buenas que hay en distintos lugares de España, pues hicimos nosotros uno dibujado, ¿no? Pues ellos hicimos un paseo todos por las zonas. Bueno, Cerezales es un condado muy pequeñito, ¿no? Es un pueblo que básicamente tiene una calle. Entonces, bueno, pues lo fuimos recorriendo, fueron identificando los sonidos, entonces ya casi se iban anticipando, que eso estaba también bien, ¿no? Sin llegar a los lugares ya se estaban imaginando cómo sonaban aquellos a los que íbamos a llegar. Entonces eso fue una experiencia bonita, lo fuimos haciendo en el lugar, o sea, íbamos con unas, creo que eran cuatro cartulinas, que las unimos, entonces íbamos haciendo paradas en distintos lugares del pueblo y los niños y niñas iban dibujando lo que habían escuchado en cada lugar, ¿no? Entonces así se fue construyendo, digamos, como en tiempo real, una cartografía sonora del pueblo. Y luego, por estas cuestiones del tiempo, ¿no?, que empezó a hacer muy mal tiempo, pues tuvimos que empezar a hacer todo dentro de, ya no podíamos salir tanto porque hacía mucho frío y lluvia. Entonces ahí empecé, bueno, pues casi de manera improvisada, pero por ejemplo hicimos una actividad que luego estuvo bien, esta idea de hacernos conscientes de lo que suena y de cómo sonamos también nosotros. Bueno, pues teníamos un montón de materiales a nuestra disposición, todo muy analógico, como veis, en este taller, pues bolsas, papeles, todo tipo, compré cascabeles, compré algunas cosas que sonaban, puesta, pero sobre todo era como trabajar más con los materiales que por nuestro movimiento, cuando los llevas encima, al moverte, pues hacen que tu sonido sea como mucho mayor, ¿no? Entonces primero les invité como a ver quién hacía el traje sonoro más ruidoso, ¿no?, que sonara más, para luego jugar a juegos en los que el sonido te delata, ¿no? Entonces de repente luego pues tenían que jugar a juegos de movimiento, claro, se daban cuenta de que cualquier movimiento les delataba y no les delataba tanto por el movimiento como por el sonido, ¿no? Porque ellos realmente iban vestidos pues con todos estos artilugios que les colgaban por todos los lados y se quedaban, ¿no?, con el brazo colgando y tenían ahí unos cascabeles, pues ese sonido, ¿no?, al final era lo que les delataba. Entonces bueno, hicimos ese tipo de cosas y luego la verdad lo que resultó el taller fue en una historia audiovisual que la hicieron íntegramente ellos. Entonces, en este taller también lo que sucedió es que había, las edades eran de 6 a 11 años, entonces había una diferencia, bueno, o al menos por el tipo de niños y niñas que llegaron. Los de 6 años, bueno, había uno que era un crack, que realmente es que, vamos, grabó, editó, dibujó, hizo de todo, pero luego había otros niños, dos más pequeñitos, que pues que realmente la cuestión más técnica se les quedaba un poco más grande, pero creo que sin embargo adquirió el rol en esta historia audiovisual que hicimos, pues de encargarse de toda la parte de dibujo. Entonces, bueno, ahí estuvo bien porque contaron una historia. Se inventaron una historia a partir de algo real que había pasado en el pueblo, que había sido un incendio hace unos años. Entonces, pues ahí lo que hicimos fue integrar distintas formas de lo sonoro. Entonces, trabajaron con la narración, hubo narradores, trabajaron la onomatopeya, hicimos grabaciones de campo también, pues del río, de las campanas de la iglesia. Hicimos entrevistas también a vecinos. Entonces, bueno, pues desde la parte sonora ahí tratamos como de trabajar distintas aproximaciones, ¿no? Desde la voz propia, digamos, del narrador, hasta pasando por la entrevista y luego, pues, la grabación, ¿no? Y luego después la edición, ¿no? Que entonces, bueno, la edición ya está ahí, sí, la edición sonora la hicieron ellos internamente, yo les expliqué las nociones básicas, entonces los más mayores, los de 10, 11 años ahí, pues fueron, digamos, como que adquirieron ellos, se hicieron ellos con esa parte. Los pequeños estuvieron dibujando, los mayores también dibujaron, pero básicamente lo hicieron más los de edades más bajas. Y luego ya sí que el montaje final del vídeo, pues lo hice yo. Pero bueno, toda la edición sonora la hicieron ellos. Los bomberos apagaron el fuego y al día siguiente vino la televisión. Estamos en Cerezales, vamos a grabar la historia de cuando se incendió la casa. ¿Vosotras sabéis algo? Sí, hubo un incendio muy grande y se quemó mucho. ¿Había algún sonido que os despertó? Han llamado las campanas a todos los vecindad. Y vinieron bomberos y estuvieron apagándolo, claro. Tendría que haber esto, sonidos de todo ese follón. La gente echando agua con los cubos. ¿Y había algún sonido? Las maderas ardiendo, eso es horroroso. No sé si lo habéis oído alguna vez, pero eso es tremendo. El ruido de las maderas ardiendo es terrible, terrible, terrible. Entonces, bueno, pues esa fue la primera experiencia y con esa experiencia, el año siguiente, pues volvimos a hacer otro taller también de sonido, pero bueno, ahí sí que me pareció interesante, también porque iba a haber niños que repetían la experiencia, ¿no? Me pareció interesante como introducir, pues, también un poco de todos los dispositivos, ¿no? Que se pueden trabajar con los niños, que yo creo que son muy interesantes. Entonces, lo que iba a suceder al final del taller era que ellos mismos iban a construir un altavoz y se lo iban a llevar a casa. Entonces iban a entender cómo funcionaba el altavoz, pero un poco era la idea de trabajar el concepto de altavoz. Entonces, por ejemplo, ahí pues introduje el trabajo, bueno, muy básico con electrónica, con placas, con zumbadores, con interruptores, ¿no? Cosas así muy sencillas, pero bueno, que les podía hacer a ellos activar o desactivar un sonido, conectar un zumbador y que sonara el zumbador, bueno, construir un pequeño dispositivo sonoro, porque en su caso, por ejemplo, ellos construyeron, vamos, hicieron sonar zumbadores, para que luego, fuera, ¿no?, ya esto en el campo, buscaran los lugares para hacer que ese sonido tan estridente, el zumbador, ¿no?, y que no caiga, bueno, pues hacer que sonara de distintas formas, ¿no?, que buscaran fuera del edificio, por los alrededores del edificio, que buscaran los lugares para hacer sonar eso de formas distintas. Entonces, pues claro, de repente encontraban cosas muy interesantes, encontraban el tubo del desagüe, encontraban como rendijas así entre las piedras, que de repente sonaban muy distinto. Luego las decidieron ponerlas todos en un árbol, entonces el árbol se convirtió de repente como en un, así como en una campana, así, ¿no? Bueno, eso fue, ¿no?, como algo así, un ejercicio que estuvo bien, porque claro, era como estaba la parte, digamos, de la construcción, la hicimos dentro. Cuando empezaban a sonar los zumbadores, aquello ya era como hay que salirse, ¿no? Ya nos estaba pidiendo el propio sonido que nos saliéramos a un espacio más grande. Entonces fue una forma muy natural de trabajar, pues, con el sonido y con el espacio, ¿no? Y como el sonido, cuando lo inscribes en un espacio, pues suena muy distinto, ¿no? Que esa era la idea que estábamos todo el rato trabajando. Como el altavoz al final también determina la forma en la que escuchamos los sonidos. El trabajo sobre el altavoz era un poco lo que fue guiando todo el taller, pero empecé también de forma muy analógica en este taller. Y es como que las experiencias que yo he tenido con niños, ¿no? Y también pues cuando doy clases en el colegio que son de arte, son de cosas visuales, pero que siempre es como que tienes que estar como lidiando para que no griten, ¿no? El que la explosión está de los niños que tienen tanta energía, es como que están todo el rato gritando y tú estás todo el rato intentando que no griten o que de algún modo dominen su forma de trabajar con el sonoro. Sí. Entonces en ese taller decidí empezar de forma que las presentaciones fueran sonoras. Entonces, por ejemplo, les hacía presentarse unos con otros usando tubos largos de cartón para que de forma hablara muy bajito, pero el otro escuchara con mucha nitidez el sonido. Otros tenían que usar megáfonos de cartón que habíamos hecho con cartulinas. Bueno, usamos como diferentes espacios, digamos, para transmitir el sonido, que fueran entendiendo también cómo se puede amplificar el sonido de formas distintas. Luego ese mismo día, a continuación de las presentaciones, hicimos un pequeño concierto. En realidad era una cosa que yo había, semejante a una cosa que yo había escuchado en Noruega, en un festival, en el Borealis. Entonces hicimos una experiencia con tarjetas. No sé si, bueno, si os metéis en el blog, ahí hay unas imágenes que se ve, que estoy como con unas tarjetas que pone uno, eran uno, X o dos. Entonces simplemente yo iba sacando dos tarjetas y cada mano mía respondía al oído derecho y al oído izquierdo. Si salía uno, tenía que poner la mano hacia, digamos, como detrás de su oído, hacer como si fuera una pantalla hacia adelante. Si salía la X, tenían que taparse ese oído, y si salía el 2, tenían que poner la pantalla, digamos, mirando hacia atrás, ¿no? Cubriendo el oído para hacia atrás. Entonces era como un concierto, lo llamamos el concierto de abejas o algo así, para que escucharan, digamos, que vieran la diferencia que hay de poner la pantalla, ¿no? De hacer una pantalla a la oreja, de escuchar para detrás, escuchar para adelante, y de ir alternando todos esos sonidos de cómo escuchábamos distinta la naturaleza. Esto lo hicimos fuera, poniéndonos esas pantallas en las orejas, ¿no? Apuntando hacia un lado, hacia otro. Entonces eso fue como empezamos ese taller, que se me había olvidado deciros. Y hicimos como un paseo todos juntos, en el que salíamos con grabadoras y cámaras fotográficas. Entonces iban grabando sonidos que les, ¿no?, resultaban más notorios de los lugares o más particulares, los que ellos quisieran. Y al mismo tiempo íbamos haciendo fotografías, otros iban haciendo fotografías. Entonces luego lo que hicimos fue un mural sonoro, en el que hicimos una composición única, mezclando todas las imágenes, de tal modo también como que rompiéramos la visualidad tal y como la entendemos, y sobre ese mural fuimos añadiendo pequeños dispositivos con los sonidos que ellos habían grabado, y con activadores, ¿no?, con interruptores, una cosa muy sencilla. Y también le sumamos sonidos analógicos de forma muy sencilla, poniendo, por ejemplo, se ve también en alguna foto, unos ventiladores que movían, digamos, como todo, tiras de papel pinocho, ¿no?, papel de seda, perdón, muy delgaditas. Entonces, al moverlas, pues le daban pues un tenue, ¿no?, así, un ruido, bueno, muy suave. Entonces hicimos todas esas cosas, siempre tratando, como decía al principio, pues de conjugar esos dos discursos, ¿no?, el de lo sonoro y de lo visual, pero tratando de que fueran, de que funcionen al unísono. E incluso que a veces, bueno, que yo creo que a veces lo que, para que funcione al unísono, hay que fijarse un poco más en lo sonoro, ¿no? Y esa es un poco como la orientación que yo trato de darle, como que trabajen lo sonoro sin desligarse de lo visual, pero para que lo sonoro gane como la importancia que tiene desde el reconocimiento, ¿no? Y luego el último día en este taller, pues fue cuando hicieron ellos el altavoz, ¿no?, de forma muy sencilla también. Y claro, les enseña, yo creo, a entender que puedes hacer tú, ¿no?, o sea, que tú puedes crear tu propio sonido haciendo el propio altavoz, ¿no? Es como alguna forma también como empoderar a los niños y niñas a entender que las tecnologías, pues que las puedes construir, ¿no?, que no vienen dadas, sino que las haces tú. Educación escuchativa. ¿Ya? Toma, ¿quieres darle? Yo. Y no, déjame a mí.